No es que el empresario chino se olvidó los lentes. Es Marilú, la mariposa, que los escondió en el placar. ¡Qué loca! La mariposa. ¡Qué loca! La mariposa. Que se enamoró, sí, del girasol, del girasol de Van Gogh. Qué loca está la mariposa. Cuentan que le compró un helado de chocolate y al cuadro le convidó y la pintura se embarró. Qué enojado que está, sí, señor, que está Van Gogh. Van Gogh. Por eso, señores, se cortó la oreja. Fue porque la mariposa le manchó el cuadrito. Empresario chino, pero vino un empresario chino y le pagó 20 millones de dólares por su cuadro, el girasol. ¡Es increíble cómo este cuadro parece de verdad! ¡Increíble el efecto del helado en los girasoles! ¡El genio que este pintor! ¡El genio que Van Gogh! Y ríe, ríe la mariposa, porque feliz, feliz está Van Gogh, porque los lentes están escondidos y el chinito, pobre, se quedó sin él. Lente, si Marilula, mariposa, los lentes le escondió. Chin, chin. A bailar, señores. Chu. A bailar con la mariposa y con el genio de Van Gogh. Con el genio de Van Gogh. Arriba, Van Gogh, arriba, genio de los genios, sí, señor.